Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Un, dos, vale cuatro. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! ¡Ay, invito yo! ¡No me vas a despreciar! Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllate como en el mar. ¡Ay, qué dura está la olla! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Oyente de Redonauta FM 106.3, esto es Prohibido Cumbia. Buen día, en las calles platenses se siente la alta temperatura. El centro bastante convulsionado con las calles cortadas. Hoy asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Y se nota muchos trajes, muchos perfumes y el ambiente tranquilo, bastante tranquilo. Y a propósito de la asunción presidencial y del telenovelón de enredos en el traspaso de los atributos de mando presidencial, las bambalinas mediáticas con las que nos han distraído toda la semana, que el Congreso, que la Rosada, que si hay foto Cristina Macri, esa que no pudo ser en la reunión de Olivos, que el orfebre Pallarols amenazado, que Pacapaca dice esto y Zamba lo otro, y en estas nimiedades que finalmente gracias a un fiscal fueron judicializadas con una medida cautelar, cada uno de los espacios políticos actuantes demostraron que el resultado de las elecciones presidenciales ha sido solamente el final de un largo proceso electoral, pero que las heridas sociales abiertas, en vez de cicatrizar, se volverán saladas. Hoy nuevamente vamos a estar remándola solo con Tamar en los controles. Guille Chiquetti ha ido a recuperarse, no solamente de su alergia, sino a recuperar fuerzas a sus pagos rosarinos. Estaremos en lo posible en comunicación con él después del mediodía. Le decimos que se vaya preparando porque tenemos unas cuantas preguntas acerca de cómo está el escenario por allá, por las tierras santafesinas, el que nos comente algo del tema de la asunción y la resistencia que se viene en el futuro. Estaremos comunicándonos pues con Guillermo cerca de el mediodía, si es que las comunicaciones lo permiten. Por ahora vamos a empezar el programa, vamos y lo vamos a hacer escuchando música y rockeando un poco. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Más allá que los alrededores de la legislatura o de la Casa de Gobierno Provincial estén convulsionados y haya mucha gente, el resto de los platenses caminan plácidamente con ropas ligeras tratando de soportar la temperatura que ya desde temprano pinta agobiante. Hoy no pudimos hacer el traspaso de programa como usualmente lo hacemos con los compañeros de Mañana es Mejor, pero a mí se me ocurrían bastantes opciones con respecto a dónde tenía que ser la asunción de mando, más allá de que ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri se habían puesto de acuerdo en hacerlo, planteando uno en el Congreso, otro en la Casa Rosada. Y como no se ponían de acuerdo, antes de llegar, digamos, a que un fiscal de la Nación presente una medida cautelar y con ello permita que Federico Pinedo, uno de los apellidos emblemáticos de la oligarquía argentina, asuma aunque sea la presidencia, aunque sea por 12 horas, se me ocurrían plantear un montón de opciones sobre lugares si ambos, digamos, no se ponían de acuerdo para la foto. Una de las opciones era, por ejemplo, pedirle a Noed Mamet, el embajador de los Estados Unidos, que prestase la sede de la embajada, y ahí tranquilamente se hubieran podido entregarlo tanto la banda como el bastón presidencial. Lo otro era buscar alguno de esos boliches emblemáticos de Capital, por ejemplo el Café Tortoni, o por qué no el Café de la Paz, que ya por sí, por el nombre, hubiera podido ser emblemático en cuanto, por lo menos, a ponerse de acuerdo entre la fuerza saliente, el Frente para la Victoria, y la fuerza entrante, Cambiemos. Pero bueno, más allá de los políticos entronizados en los cada vez más amplios sectores institucionales, legitimados ampliamente por una democracia a la que le rendimos casi todos pleitesía, los que miramos estos conatos por la televisión o los leemos en los diarios, no nos olvidamos que cuando vamos al supermercado y vemos los precios, huimos espantados porque no hay plata que alcance para hacer las compras mínimas. Hay otros queridos personajes actuantes llamados empresarios que ante la expectativa de la liberación del cepo cambiario o los versos que nos venden sobre las reservas monetarias aprovechan para hacer su agosto en un mes sensible como es diciembre. Los precios de los productos de primera necesidad, que siempre han estado descuidados, han aumentado. Para estas fiestas pensamos que solamente pasarán unas noches opíparas y unas vacaciones plácidas los que hace años nos vienen ganando en todo. Como siempre, los sectores populares verán su mesa desprovista hasta de las necesidades básicas. Yeah.

Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En el aire, Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. La música del Gato Barbieri, El Último Tango en París. Continuamos con Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Asumió María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La flamante gobernadora, en su discurso ante la legislatura, dijo que recibe una provincia quebrada y llena de deudas. Más o menos el mismo discurso que manifiestan todos los que asumen. Siempre la culpa es del que se va y en todo caso yo llego y hago lo que puedo. Y si no, al final del mandato le vuelvo a dejar otra vez la provincia quebrada y llena de deudas al que asumirá dentro de 4 años. Nada nuevo bajo el sol. Mauricio Macri ya le debe 2 favores grandes al fiscal Di Lello. Una es la presunta, el presunto cierre de las causas por las escuchas ilegales por las que Di Lello está haciendo todo lo posible. La otra es la cautelar que le permitió salirse con la suya, digamos, en el traspaso del mando presidencial a Mediodía. Aparte de los favores al fiscal Di Lello, Mauricio Macri parece que menosprecia a otros de sus socios en esta transición que le ha permitido entronizarse en la Casa Rosada. Macri menospreció no solo a su socio Ernesto Sanz, también a la socia que se desvivió por dinamitar espacios que allanaron el camino para la articulación pro-UCR, la chaqueña Elisa Carrió. Macri prefirió a sus socios más cercanos al gerenciamiento institucional. En el caso de Ernesto Sanz ha colaborado para su retiro voluntario, y en el caso de Carrió, prefirió la foto apoyando a Daniel Angelici, no solo para la presidencia del club Boca Juniors, sino y sobre todo para asegurarse el control de las roscas operativas que puedan armar los socios de Angelici, como el radical Daniel Ricciarte, número 2 de los servicios en tiempo de Fernando de la Rúa, en los tiempos aciagos de la Alianza, o del ciolista Gustavo Ferrari, que, oh casualidad, era bolo puesto para ser jefe de la Agencia Federal de Inteligencia si ganaba a Daniel Scioli la presidencia. Como se ve, Ferrari o es rápido de reflejos para saltar de un bondi a otro, o tiene alguna cualidad especial. Claro que Mauricio, en el entramado del presidente boquense, Angelici, también tiene a un amigo, quizás no tan íntimo como Nicolás Caputo, pero Gustavo Arribas tiene lo suyo. Y Enzo Pagani, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o Martín Ocampo, hasta hoy jefe de fiscales de la misma Ciudad Autónoma. Como se ve, Lilita Carrió estaba en desventaja. Quizás la chaqueña pensará tanto remar gratis para naufragar en la playa, o en una de esas su única misión era demoler y hacer saltar por los aires los espacios que ella misma construía, y descansará en el verano de Punta del Este con la satisfacción de la tarea cumplida. Opaco destino de furgón de cola para el personaje que hace años se autoconsidera como la fiscal moral de la nación argentina. Estoy entre humo por vos, porque estás con él. Un dolor en mi corazón, que ya no vas a volver. Ya no vas a El Retutu y Cuervito Record. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Desde Los Pagos Rosarinos vamos a entablar charla con nuestro compañero de programa, Guillermo Chiquetti. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Eduardo? Saludo a toda la audiencia de Radionauta FM106.3 desde aquí, desde la Cueva de la Bandera. Acá, detrás del transparente, Aymar, el compañero de Una, me está haciendo unas señas medias raras. Unas señas que no interpreto, pero que vos ya te imaginarás, ¿no? No. La verdad que no me imagino. Pulgar. Pero, en todo caso, a Aymar Pérez Grande, decirle que se vaya a ver la asunción de su nuevo presidente, que está haciendo en este mismo instante. Yo lo estoy viendo por cadena nacional y está sentada, Gabriela Michetti, y Macri está firmando un libro y, bueno, estaría haciéndose ya la asunción del nuevo gobierno del PRO. ¿Quién entrega el presidente de 12 horas, Federico Pinedo? Sí, el gallardo de la élite portaria porteña, sí. Es descendiente de aquel Pinedo que fuera del PAN. Rancia oligarquía. Sí, es el único que tiene sangre azul ahí de todo eso. Totalmente, sí, y es el que más discurso progre tiene, ¿viste? Entre todos. Sí, tiene una capacidad para ser simpático con las demás fuerzas políticas que la verdad asombra. El disfraz perfecto. Federico Pinedo es el disfrazado perfecto ahí adentro en el espacio del PRO. Aparte, tiene la característica de haberse mimetizado tanto que por ahí hasta en los medios de comunicación kirchnerista le tienen bastante aprecio, te digo, Radio Nacional, Página 12, viste, tienen un concepto de Federico Pinedo como el señor, sí, más allá de las diferencias políticas. Es un personaje que está más allá de las diferencias políticas. Sí, tiene la capacidad de mantener una equidistancia sobre todo con la confrontación, ¿viste? Como que cada vez que hay algún tipo de discusión política fuerte, el tipo va y usa una diplomacia que la verdad que es muy efectiva. Ahora, cuando vos dijiste Página 12, Edu, ¿cuándo lo leíste en el Página 12? Porque hace rato que no anda Página 12 en internet. No leo la digital porque me han dicho que hace una semana que está hackeada. Sí, la hackearon. Compro la edición impresa. Sí. Muy fuerte que se ve que ya le están haciendo bullying a Página 12 desde que se enteraron de que la presidenta no iba a ir a entregar el bastón y el mando, entonces bueno, dijeron, y bueno, le damosle bullying a Página 12, que capaz que con eso un poco nos desquitamos. El tema de los medios se presenta en un escenario también, digamos, bastante confuso. Hoy me enteré muy temprano a la mañana que renunció Tristan Bauer, que Hernán Lombardi, que es el que se va a hacer cargo de los medios de Cambiemos, prácticamente en ese sentido se ha salido con la suya. Veremos lo que pasa en el AFCA, ¿no? Y veremos cuánto, digamos, afecta en esto. Sobre todo, la preocupación es sobre los medios autogestivos, que con el escenario que se va a presentar me parece que van a tener un panorama bastante complicado, ¿no? Sí. ¿Y vos qué pensás de nuestros medios masivos comunitarios? Los medios masivos, en realidad, si te referís a los medios concentrados, en primer lugar los ves con una sonrisa de oreja a oreja, sus ropas de gala y, bueno, con la satisfacción del deber cumplido. Se han convertido desde ya, desde el día siguiente de los resultados, en medios virtualmente oficialistas. Y bueno, en los otros medios que estaban, digamos, parados en el otro lado de la vereda, veremos cómo reaccionan. Hasta ahora lo que veo es que se han mantenido, digamos, en el apoyo al gobierno saliente, pero de acá en más seguramente también van a tener ciertas restricciones, y vamos a ver cómo orientan su línea política. Yo creo que hay un compás de espera para ver cómo se definen políticamente los sectores que se planteen en la oposición, sobre todo los sectores que están contenidos en el Partido Justicialista, que cuanto menos veo tres espacios en puja para ser conducidos, ¿no? Sí. Yo le digo eso porque en realidad también te preguntaba por los medios masivos comunitarios, en realidad los medios comunitarios que intentamos ser masivos. Yo le digo masivo porque es una expresión de deseo. Yo, necesariamente, la ley de servicios de comunicación audiovisual que hemos discutido, que hemos acompañado, la veo todavía como un paraguas que, si bien el gobierno saliente de Cristina Kirchner no pudo o no quiso en realidad aplicar en el sector de la radiodifusión no comercial, en el espectro que nos compete a nosotros, que es la de el 33% para medios comunitarios, yo de igual forma veo que esa ley por lo menos sentó un precedente, un espectro, o por lo menos una parte de un espectro en la cual, si se quiere hacer un cambio de ley, se va a tener que discutir con ese espectro, que somos nosotros, y que muy probablemente ellos no consideren ese espacio o ese espectro como algo legítimo, pero me parece que con la cantidad de radios comunitarios, canales de televisión también comunitarios, me parece que les va a ser difícil en ese sentido no poder o tener que levantar la ley y hacer una nueva sin ese espectro o sin contemplar los medios masivos comunitarios. Yo creo que en ese sentido tenemos un paraguas bastante importante. Hay que ver si se puede seguir peleándole ahora al Estado nuevo, al gobierno nuevo, la posibilidad de que se regularicen y que se otorguen licencias, cosa que está muy, pero muy difícil. ¿Fuiste a recargar pilas o fuiste a recuperarte de tu alergia, Guillermo? Fui a las dos cosas. Y la verdad que me tocaron días bastante buenos, ya estuve en el río, todavía me falta cruzarlo, pero también juntando un poco de información de cómo viene la cosa acá. Aguas más calmas por esos lares. No, no te creas, ¿eh? ¿No? Y estamos en Rosario, vos sabés cómo es. Sí, el escenario, digamos, no solamente político, está convulsionado hace rato en Rosario. Ahí sí. Yo leía la semana pasada de referente de Cambiemos, que tiraban una línea, digamos, hacia el gen y hacia el socialismo, y el ex gobernador Bonfatti salió a plantear los límites del socialismo y a negar una articulación, digamos, con el gobierno entrante, ¿no? Con el gobierno nacional entrante. Tienen un acuerdo político, hace rato tienen un acuerdo político de PRO y socialismo. Sí, bueno. Acá sí. Asumió en el Consejo Liberante Celeste Leprati, la hermana del Pocho Leprati, de aquel militante social y político de la CTA, que bueno, que fue, se hizo tan famoso por la canción de Los Quieco y algunas otras autores más. Y Entró en el Consejo Deliberante de Rosario también otras fuerzas políticas, como por ejemplo el Frente Ciudad Futura, que metió tres concejales. Y entre esas dos fuerzas se discute y se llega a la conclusión de que el acuerdo entre el PRO y el socialismo está vigente y que lo van a usar para gobernar la ciudad y la provincia. Sí, no te olvides que acá en la provincia de Santa Fe, en la primera elección que fue candidato del CEL, a muchos le daba que el número en realidad le daba ganadora del CEL, y bueno, y los datos electorales nosotros aquí en la provincia de Santa Fe los conocemos a las 10 de la noche, más o menos eso no se sabe quién gana, quién no ganó. Tuvimos que esperar hasta la 1 de la mañana y algunos deciden que en realidad había ganado el PRO, pero no quería agarrar la provincia y se la dan al socialismo. Y en las elecciones siguientes, o sea, en las anteriores, estas de este año, hubo una cosa similar, pero me parece que fue al revés. O sea, en el sentido de que quizás el socialismo y el socialismo y el peronismo no lo hayan querido dar la provincia de Santa Fe, pero ya ahí por decisión de unánime y de no querer darle la provincia al PRO. O sea, de no, por más que la haya empatado, ganado un poquito, no había forma de que le den la provincia al PRO. De todas maneras, el traspaso ahí en Santa Fe ha sido, digamos, tranquilo y no ha tenido el telenovelón que ha tenido el traspaso a nivel nacional. Está bastante expuesta. Miguel Lichis, que es el nuevo gobernador, tiene algunas discusiones políticas, viene de otro sector político de adentro del partido que Bonfatti. El dato, por ejemplo, es que Bonfatti no haya querido seguir investigando la cuestión del atentado a su casa. Ahora, un par de años atrás, le ametrallaron la casa, el frente de su casa. Sí, recuerdo que lo comentamos acá también. Sí. Y Bonfatti no quiere investigar, no quiere ir a... no quiere revolver el... Se ve que... o tiene miedo o tiene algo que ver. Se ve que está enterado de quién ha sido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y las razones personales, digamos, tendrá para no ahondar en la investigación. Acá las calles del centro platense están totalmente cortadas. Asumió María Eugenia Vidal. Estaba leyendo el Twitter que decía: tengo 42 años y soy politóloga, esposa enamorada y mamá de tres soles, cocinera amateur, gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, las frases usuales a asumir, ¿no? Al asumir, que le comentaba al principio, las gracias a Mauricio Macri, gracias por acompañarme y por la convicción que nunca abandono, que se puede hacer posible lo imposible. Y bueno, creo que gobernar es dedicar la vida a los demás, dice, digamos, en un afán de dramatismo fácil. Y la otra es que asegura que a los que no la votaron, que va a gobernar para todos. Cosa que sabemos que, bueno, son solamente promesas, son como los amores de estudiante, ¿no? Flores de un día. Pero bueno, yo podría decir, es lo que hay. Bueno, ganaron, digamos, el Frente Cambiemos ganó las elecciones, está en condiciones de poner el aparato que a ellos les parezca. Nosotros podemos criticar los prontuarios de todos y cada uno de los técnicos o de los funcionarios que asuman, y vemos que hay una línea de coherencia, digamos, gerencial y económica, pero bueno, están legitimados por el voto mayoritario. Sí. Y después esperaremos cómo se van acomodando las cosas. Y si no estamos de acuerdo, bueno, plantearemos la resistencia y la lucha en el lugar que corresponda. Sí. ¿No? Qué lástima que me pierdo la asunción de Vidal. Es una lástima. Pero bueno, yo para la provincia de Buenos Aires, lo que veo igual es un gobierno medio parecido al que se va, porque, bueno, si bien Scioli tenía la capacidad de atravesar los conflictos sociales no haciendo nada y cerrándolos quizás con una negociación desgastadora, pero siempre mediando y siempre dejando bien parado igual a las cuentas y a las finanzas de su tesoro. Pero Scioli tenía esa capacidad, digamos, de que el conflicto social, acordé la imagen pública, parecía una meseta su imagen pública, y se había inundado la provincia, los docentes tenían conflicto permanente, y así sucesiva. La cuestión del SEANSE, la cuestión con el tema de la basura con Capital Federal, y así ha atravesado bastantes conflictos políticos, en los cuales se puede decir que ha hecho economía de esfuerzo, ¿no? Lo que se dice economía de esfuerzo cuando uno quiere resolver algo. En este caso me parece que Vidal va a ser parecido. Yo no creo que se lance a reprimir, a poner toda la policía en la calle firme para esperar a ver la primera movilización y cagar la palo, sino que yo creo que va a esperar. Sí va a arreglar las cuentas con respecto a la coparticipación, va a esperar a ver cómo va a ser la cuestión del dinero que se coparticipa entre provincia y nación. Yo creo que le va a tocar una muy buena partida a Vidal, y si tiene, digamos, experiencia en gestión, si bien ha sido secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Capital Federal, y que ha subejecutado su presupuesto, y hasta incluso ha ordenado desalojos, yo creo que en este caso, si traspolamos, digamos, su capacidad de gestión, obviamente que con esa, si va a tener una gran partida presupuestaria para poder gastar, va a subejecutar en algunos puntos, y en otros va a verse en poco tiempo su impronta en la gestión. Así que yo en ese sentido me parece que para la provincia de Buenos Aires va a faltar bastante, porque aparte de ese presupuesto coparticipable se tiene que empezar a brindar partida para los municipios, y hay municipios que están más cercanos que otros, y bueno, y todo lo que es empezar a gobernar una provincia que es bastante compleja, que es muy grande, es el territorio más grande del país, pero que tiene una cercanía con la Capital Federal que bueno, que es una de las enseñanzas que no ha dejado esta elección, es que Capital, digo que Buenos Aires es Buenos Aires tanto en Capital como en provincia. Así que pueden poner bien en sintonía la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal, manejándose con la misma idiosincrasia, ¿no? Sí, vos sabés que a pesar de que el traspaso aquí en la provincia fue tranquilo, a diferencia del traspaso nacional, y que, bueno, cuando se reunió Daniel Scioli, el gobernador saliente, con María Eugenia Vidal, un poco más Scioli le pone alfombra roja a Vidal, como en el discurso de apertura, Vidal plantea que recibe una provincia quebrada y llena de deudas. Así que, bueno, tampoco es que va a renunciar, digamos, a ese tipo de discurso usual, en donde nadie que asume va a decir que el que se va le deja todo prolijo, cuentas claro. Prolijas, porque aparte tampoco es así. Nosotros que hemos sufrido la gestión provincial de Scioli sabemos que en cierta manera lo que dice Vidal es la verdad, digamos, ¿no? En la gobernación de los años de gobernación de Daniel Scioli creo que han sido por lejos los los peores de los últimos gobiernos provinciales, en cuanto, no solamente en cuanto a inversiones, sino también en cuanto a programas sociales y sobre todo a programas de apoyo a la niñez y adolescencia que Scioli dejó caer y no resucitó jamás. Así que en cierta manera, bueno, vamos a esperar cuáles son las primeras medidas de Vidal. Y bueno, y de ahí en más, como te vuelvo a repetir, los que no estamos conformes o los que pedimos medidas reivindicativas y sociales distintas a las que plantee el nuevo gobierno, sabremos cómo organizarnos para resistir y para salir a pelearles en la calle. Cosa que también viene bastante complicada, pero bueno, eso lo estaremos analizando con la cabeza un poco más fría en los próximos programas. ¿Cuándo volvés de Rosario o te vas a quedar ya directamente para la unos cuantos días? Lunes. ¿Volvés el día lunes? Acá todavía no sé cuál es el cronograma que se está planteando en la radio con respecto... Y a nosotros nos quedarán un programa más o dos con mucha furia. El próximo jueves nos podemos sentar entonces acá en el estudio a charlar un poco más ampliamente y con la cabeza un poquito más fría y también ya teniendo en cuenta, digamos, sobre todo las primeras medidas económicas que asume el nuevo gobierno, cómo va a estar en primer lugar la mesa navideña y la mesa de Año Nuevo, que yo ya la veo bastante vacía, te digo. Por los precios de los supermercados. Con la especulación. Es terrible. Inflation. Es terrible. Acá vos sabés que los empresarios son más rápidos que los bomberos para subir los precios y para cubrirse de una presunta liberación del CEPO, suba. Aparte el gobierno anterior y los medios también ya nos vienen preparando desde hace meses con el tema de las reservas y con el tema, bueno, ya sabemos siempre lo que eso significa, ¿no? Sí. Así que bueno, Guille, entonces el próximo jueves estaremos charlando no solamente de lo político, sino también trae algunas novedades futbolísticas. Espero que los aires rosarinos te sirvan para desintoxicar, para retomar fuerzas y para salir de la depresión amarilla. Sí. ¿Mm? Y te digo una cosa, te voy adelantando algo, Edu. Sí. Estuve agarrando los libros que hacen mención a todo el periodo menemista y ya hay coincidencias, hay coincidencias de nombres, coincidencias de acciones, coincidencias de países alineándose. Voy a hacer un informe ya comparando este neoliberalismo recargado. Parece, ¿viste la trilogía de la Matrix? Sí, bueno, sí, esa sí. Matrix 3, se viene Matrix 3. Neoliberalismo recargado. Yo en medio, la... como nos gusta a nosotros, un poco de literatura, medio literario, pero siendo al hueso, como siempre. En la próxima hora te voy a dejar algo ahí planteado, algún comentario sobre Chile, sobre Perú, algo sobre Venezuela, pero esas cosas vos sabés que siempre es bueno compartirla y es bueno de siempre que haya dos voces y debatir sobre todo y no tener una posición unilateral. Así, Edu, que el próximo jueves, saludos a la familia, que esté todo bien. Edu, sí. ¿Llamaste a votar en blanco en Venezuela? Llamé en Venezuela no, ahí estaba claro. Yo creo que los resultados estaban bastante claros en cuanto a que no iban a ser buenos para el partido oficialista. Lo que también ahí lo que resaltó es la amplitud de la derrota, ¿no? Pero ahí hay una gran diferencia con respecto al proceso argentino y al kirchnerismo, digamos. Que en el proceso de cambios sociales que se ha dado en Venezuela, el gobierno no desmovilizó a la gente, ¿sí? No, hay una gente organizada y movilizada y digamos que está, que está en ebullición, que está dispuesta a defender lo conquistado. Y más bien, digamos, las dudas que se plantea, que se plantean es con respecto a si el aparato en el gobierno está dispuesto, digamos, a acompañar una radicalización de esos cambios sociales para que sean una verdadera revolución, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí, mientras el gobierno, el aparato gobernante apoye la radicalización de esos cambios sociales y apoya a la gente movilizada en la calle y la correlación de fuerzas que se ha ido armando en la sociedad venezolana, yo creo que la posibilidad de revertir la derrota es la derrota electoral, es solamente una derrota electoral legislativa, no es una derrota del proceso. Yo creo que se puede revertir. Pero ahí te digo, va a depender en mucho del aparato que conduce. No nos olvidemos de la famosa frase alfonsinista, la casa está en orden, y generalmente los gobiernos cuando se encuentran ante esas disyuntivas, lo que hacen, en lugar de buscar el apoyo popular y de la correlación de fuerzas de las masas movilizadas, lo que hacen más bien es conciliar con las burguesías supuestamente nacionales y con los sectores de poder. Veremos si a Maduro le dan las espaldas para radicalizar el proceso de cambios en Venezuela. Yo creo que tampoco va a depender solamente del aparato, porque en una correlación de fuerza y una sociedad movilizada, bueno, también existe, digamos, la presión de estos sectores. ¿Mm? Sí, sí, sí. De todas maneras ha llegado, digamos, a un punto bastante bastante interesante. El proceso venezolano ha llegado a un punto bastante interesante y veremos cuál es la síntesis, ¿eh? Sí. Bueno, Edu, nos estaremos encontrando en el próximo programa. Nos estaremos viendo el jueves. Buen regreso y que disfrutes de las costas del Paraná y sobre todo del calor que me imagino que está haciendo acá. Acá más o menos hacen 30 grados. Así aproximadamente, no tengo acá la temperatura, pero por la sensación es esa. Van a ser días bastante calurosos. Sí. ¿Mm? Guille, un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Abrazo Edu, abrazo a la audiencia y abrazo a la banda de Ludo Vázquez. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. Rosario en el...

que dice: la revolución bolivariana tiene la obligación de reinventarse en lo político, en lo económico, en lo ideológico, en lo moral y en lo espiritual. Golpe de timón. El triunfo aplastante de la derecha nadie se lo esperaba, ni sus propios analistas lo vaticinaban. A diferencia de lo que muchos creen, los revolucionarios estamos ante una oportunidad de oro para profundizar la revolución y asumir las riendas del partido. A toda revolución le falta el látigo de la contrarrevolución. La gran derrotada no es la revolución, mucho menos el socialismo. El gran derrotado es el reformismo y la burocracia. Comuna o nada. En Venezuela, a pesar de existir cinco poderes, la democracia es presidencialista, no legislativa. Es decir, el presidente tiene múltiples herramientas para bloquear la Asamblea Nacional. Chávez no se va. Dudo que, como muchos creen, el chavismo desaparezca. Lo que se ha construido en 16 años no lo podrán destruir en un día, en un mes o en 5 años. Esta revolución nació para quedarse. Dudo que, como muchos creen, el chavismo pierda el próximo año el poder absoluto. El poder reside intransferiblemente en el pueblo. En abril de 2002 perdimos no el dominio de un poder, sino los 5 poderes. Pero en 46 horas, con la acción del pueblo, resolvimos una situación evidentemente peor a la que vivimos en este momento. Toda acción genera una reacción. La oposición delira con su triunfo. No se han dado cuenta que electoralmente crecieron muy poco. Ríen y sonríen, se reparten cambures, cual 12 de abril. Dejadlo que se revuelquen en su estiércol. El pueblo es sabio y paciente. La oposición ahora no es oposición. Ahora también es gobierno, pues presidirá el poder legislativo. Esto implica que le viene un proceso natural de desgaste. No es lo mismo pedir agua que repartirla. Ese proceso de desgaste se verá acelerado por su promesa de cambio. Esta es un arma de doble filo. El tan anhelado cambio no llegará. Los pésimos y mediocres candidatos electos son garantía de ello. Mucha gente votó a la oposición por esa promesa. La coyuntura económica, el bombardeo mediático y la poca capacidad de respuesta nuestra los llevó a ello. No le pidan al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando la libertad y la democracia no le dan para comer. Llamar traidor al pueblo es una actitud reaccionaria. Es repetir el discurso opositor de insultar al pueblo después que los resultados no le favorecen. Es negar la incompetencia del burócrata, la corrupción del infiltrado y la falta de organización del partido. Esta revolución necesita que el partido oficialista asuma el papel de vanguardia, el Partido Socialista Unido Venezolano en este caso, el papel de ser un verdadero partido revolucionario. El Partido Socialista Unido de Venezuela no puede ser un apéndice del gobierno, sino ejercer la contraloría social al lado de los sectores populares, reclamando a sus gobernadores, alcalde y presidente. El PSV no puede seguir siendo el lugar donde se reparten las cuotas de poder o bienes materiales. Como revolucionarios tenemos la obligación moral e histórica de diferenciarnos de la Cuarta República. Pertenecer al Partido Socialista Unido de Venezuela no significa tener puestos, cargos, prebendas o influencia dentro del Estado. El próximo año el escenario es de ingobernabilidad. El sector más inteligente y con mayor movilización de calle será el que se imponga. Las contradicciones mueven al mundo. A la oposición muy seguramente se le viene un proceso de división y fractura. Ya sueñan con la presidencia de la República, con los ministerios, con PDVSA y con las gobernaciones. Si Maduro continúa pensando que la estructura va a interpretar de manera acertada el panorama y a resolver los problemas que condujeron a más de 3 millones de personas que se abstuvieran de votar, a la revolución está equivocado. Las revoluciones las hacen los pueblos. La solución de este revés se encuentra en la calle, pero también en la planificación. No está permitido improvisar. La derecha tendrá que, dada su concepción ideológica y su carácter neoliberal, aplicar medidas impopulares como la modificación de la Ley Orgánica de Trabajo, las leyes de poder popular y la revisión del presupuesto del año 2016. seguramente, el presupuesto destinado a fortalecer el poder popular, más de 30 millardos de bolívares, supera lo que se destinó a las alcaldías, se eliminará o reducirá de manera significativa, afectando a consejos comunales y comunas, muchas de ellas con miembros que creyeron en el cambio. Lo mismo pasará con las misiones y grandes misiones, incluyendo a más de 3 millones de pensionados. Esta situación favorecerá enormemente a la revolución, siempre y cuando sepamos interpretar la molestia con acciones contundentes. El chavismo no puede perder la calle. La derecha va a buscar la constituyente. Buscan salir de un solo zarpazo, no solo de Maduro, sino de la democracia participativa y protagónica. Todos estos análisis vienen de la nota acerca de la situación postelectoral en Venezuela, una vez que se han perdido las elecciones legislativas por un amplio margen. Con Guillermo quedamos en que uno de los análisis acerca de los resultados en ese país los haremos el día jueves, poniendo el criterio de nuestras voces y nuestros debates acerca de cómo miramos la realidad, que por ahí a veces en las diferencias es más fácil hacer una síntesis del proceso que se lleva a cabo en los países latinoamericanos. Hoy más vigente que nunca, dice para terminar la nota, Chávez vive, la patria sigue. Veremos si el aparato de gobierno, conducido por Nicolás Maduro, está dispuesto a radicalizar el proceso de cambios sociales en el país bolivariano. La derecha, tampoco hay que menospreciarla. La derecha no es una derecha inútil, por más que tenga sus diferencias y en el espacio planteado en Venezuela no haya un liderazgo como el liderazgo y la preparación que ha tenido la derecha argentina, pero que tiene recursos. Entonces tampoco es para menospreciar el poder de los sectores, no solamente de la derecha, sino de los factores externos que apoyan esta derecha, y sobre todo de la situación, digamos, cómo se está planteando el reacomodamiento geopolítico con los gobiernos de la restauración conservadora que se van entronizando en los sillones presidenciales en los distintos países de Latinoamérica. El pueblo y los movimientos populares no dejarán solo al pueblo y el proceso de cambios venezolano.

Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Mauricio Macri ha prestado juramento ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso. Está brindando su primer mensaje como nuevo presidente de la Nación. Precisamente por cadena nacional. Entre las declaraciones de Macri está que los jueces no pueden ser militantes. Tampoco los fiscales, Mauricio, ¿no? Un mensaje para Dilelo, que en este caso ha comprobado ser un activo militante de Cambiemos. Prometió que su gobierno combatirá la corrupción. Esperamos que sea todo tipo de corrupción, incluido los negociados de Fernando Niembro, que formó parte del entramado de Cambiemos. Dejando de lado la asunción presidencial en nuestro país, le decía en la conversación telefónica que hemos tenido con Guillermo Chiquetti en Rosario que iba a dejar un poquito planteado el nuevo reacomodamiento geopolítico que se está dando en Latinoamérica y que va a poner, si se quiere, en problemas a países como Venezuela, Bolivia y en menor medida el Ecuador. ¿Por qué? Porque los gobiernos que están asumiendo, incluidos los gobiernos progresistas o de pseudo centro izquierda como el de Chile, seguramente plantearán una política de acercamiento distinta de la que se planteaba cuando existía la UNASUR. En el Chile de hoy, la principal ley de la República, o sea, la Constitución Nacional, es de 1980, si recordamos, es la época pinochetista. Y el modelo socioeconómico neoliberal instaurado por la dictadura de Pinochet, sigue intacto, a pesar de que ayer me anoticiaban de que, en cierta manera, Michelle Bachelet había conseguido aprobar algunas medidas sobre la gratuidad de la enseñanza. A estas alturas, en el país trasandino, sería improcedente una polémica entre parecidos, como sucedió hace unos días en la Argentina. La derecha post-pinochetista fue la continuadora del proceso democrático chileno, con Sebastián Piñera, cuando el 2010 derrotó a la Concertación Social Demócrata, una articulación de partidos, entre ellos el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que gobernó tres periodos consecutivos con Patricio Aylwin, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. A Sebastián Piñera, el presidente de la derecha liberal, en 2014 lo relevó una Concertación reciclada que tomó el nombre de Nueva Mayoría, a la que se sumó el Partido Comunista Chileno. ¿Qué ha modificado el conglomerado presidido por Michelle Bachelet en el escenario de un país en el que casi siempre predominó el conservadurismo liberal? Pues parecería que nada. El neoliberalismo continúa intocable, la estructura económica dominante intacta. Ley laboral pinochetista, seguridad social privatizada, fuerzas armadas impunes, salvo algunos casos puntuales que tuvieron resonancia interior y sobre todo exterior y que sucedieron durante la dictadura. Por ejemplo, la DINA con los servicios de inteligencia, con Manuel Contreras, o el asesinato de Orlando Letelier en los Estados Unidos, o a los culpables o alguno de los culpables del asesinato del juglar Víctor Jara. Las compañías mineras están exoneradas de pagar impuestos. Y me estoy refiriendo no solamente a las compañías mineras transnacionales y extranjeras, sino también a las compañías mineras que están en poder de los sectores económicos chilenos, la mal llamada burguesía nacional. El agua y los servicios estratégicos, todos son privados. Los recursos naturales están controlados por el Estado, bajaron de ese control del 70% al 30%. La educación, a pesar de lo que comentábamos y a pesar de las promesas de nueva mayoría, sigue siendo un privilegio. Los tratados de libre comercio y la alineación con los Estados Unidos es política de Estado. Chile forma parte de la Alianza del Pacífico y la ley de amnistía para los militares sigue firme. Nueva mayoría se autodenomina de centro-izquierda. Quizás para que algunos sectores del Partido Comunista se sientan menos incómodos, masticando el sapo de estar adentro de la coalición gobernante, aunque ya sabemos que históricamente las líneas ortodoxas de los partidos comunistas se sienten como pez en el agua en los ancochados oficialistas. Bachelet a estas alturas parece haber dejado muy atrás la presión de los movimientos estudiantiles y sociales que lo obligaron a prometer un programa de reformas en ejes sensibles como la educación y el trabajo. Como los amores de estudiante, los hay de una promesa, mañana una traición. Michelle Bachelet lo que ha hecho es seguir manteniendo la hegemonía del sector dominante. Surrealismo sin renuncia es otro canto más de sirenas que, sumado a los casos de corrupción en su entorno, lo que han hecho es debilitarla y aislarla aún dentro de su propio espacio. Si aquí en Argentina el saber dónde estaba la derecha para algunos no quedaba muy claro, en Chile el asunto es cristalino. Está la derecha en el mismísimo oficialismo y haciendo muy bien los deberes. del cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Water Report y cuando estaba Jaco Pastorius para ponerle ritmo a esto y hablábamos de Chile, me viene a la memoria un libro, creo que es de Jorge Edward, que se llamaba El inútil de la familia. Jorge Edward, el apellido Edward es un apellido clásico de la burguesía chilena. De hecho, los Edward son dueños de el Multimedios El Mercurio, un poco el equivalente a La Nación o al Clarín aquí en Argentina. Y hablando del título del libro, El inútil de la familia, estaba mirando las declaraciones de buen padre de Franco Macri acerca de Mauricio, deseándole suerte, presidente. Le dice Franco Macri, y lo de inútil viene porque recordemos hace años en las peleas familiares que tenía Franco con Mauricio, un poco más lo trataba al ingeniero de inútil. Bueno, ese inútil ha cumplido un sueño y está entronizado en el sillón Rivadavia y está dando el discurso alusivo. Continuando el viajecito, el recorrido por Latinoamérica y este tema de las derechas que ganan elecciones democráticas en países como Argentina y Venezuela, que estaban atravesando por procesos autodenominados populares en el caso argentino y un proceso de cambios sociales profundo en el caso de Venezuela. Perú hace 25 años que está domesticado por una democracia limitada y neoliberal. Desde principios de los 90, cuando un espacio muy sui generis de la política, con un ignoto ingeniero agrónomo, Alberto Fujimori, y el espacio Cambio 90, llega al Palacio San Martín por medio de elecciones, votado por una mayoría de la sociedad desencantada de los partidos tradicionales, asediada por la insurgencia guerrillera y con una crisis económica galopante después del fallido gobierno del entonces contestatario Alan García Pérez. Fujimori y el terrorismo de Estado derrotaron a la insurgencia y en el año 92, con autogolpe incluido, se convirtió en un gobierno autoritario que restringió las libertades civiles e instauró el terror para aniquilar a Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Túpac Amaru, que eran la insurgencia. Fujimori terminó al final preso por ladrón, corrupto y asesino, instalándose luego gobernantes como Alejandro Toledo, Alan García, pero un Alan García ya converso y sirviente fiel del imperialismo, y el más reciente Ollanta Humala. Estos tres últimos comenzaron sus campañas con programa de centro-izquierda y una vez en el gobierno volantearon el timón bien a la derecha. La política neoliberal permitió el crecimiento del Producto Bruto Interno a tasas altas durante 10 años consecutivos, beneficiando sobre todo a los sectores dominantes. En el Perú, la brecha entre los sectores ricos y pobres fue haciéndose cada vez más abismal. El Perú mayoritario, con salarios miserables, en el que el trabajo precarizado supera el 70% de la población económicamente activa, un 30% de pobreza estructural. Es ese Perú que apuesta al cuentapropismo y a la inventiva de procedimiento de emprendimiento de economía informal en los sectores textiles y de la gastronomía, sobre todo. Actualmente, un descenso en los índices económicos de ese crecimiento a tasas chinas ha incentivado el impulso creciente de las actividades delictivas rentables, llámese narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, tala y desmonte y el lavado de dinero, que llegan a recaudar y a constituir el 7% del Producto Bruto Interno. Este escenario crítico no es capitalizado ni por los partidos de izquierda ni por los movimientos sociales, todos segmentos débiles y fragmentados, sino por la derecha aún más dura, los restos en restauración del fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, la hija del asesino preso. A pesar de las movilizaciones masivas contra la llamada Ley Pulpín, que recortaba los derechos de los jóvenes en el mercado laboral y que obligó a que el Congreso la derogara, está claro que el aparato de gobierno es totalmente servil a los intereses privados y a las multinacionales, y que costará un Perú revertir esa lógica que hasta los sectores más pobres legitiman. En Perú están naciendo fuerzas nuevas, fuerzas electorales nuevas, como el Frente Amplio, liderado por Verónica Mendoza, una militante que perteneció al Partido Nacionalista del oficialismo de Ollanta Humala, y que está lanzando a través de elecciones primarias, como se llaman acá en la Argentina, sus candidaturas para el cercano marzo del 2016, con todavía una intención, digamos, de voto por desconocimiento más que todo a nivel nacional, porque son movimientos que generalmente aparecen en la Lima metropolitana, muy poco nivel de conocimiento a nivel nacional y muy poca intención de voto. Generalmente la intencionalidad de voto para las elecciones en Perú está recayendo sobre los políticos más conocidos y ya defenestrados a nivel social no solamente por su incapacidad, sino por su corrupción, como lo de Alan García, como lo de Keiko Fujimori, como lo de Pedro Pablo Kuczynski, todos ellos de línea derechista. Y ha aparecido una candidatura nueva, la de César Acuña, que es el jefe regional de la zona norte, un personaje también bastante controvertido y se dice con fuertes ligazones con el narcotráfico. Pero Más allá del escenario político y de los sectores sociales en Perú, está claro que en marzo del 2016 volverá a ganar la derecha en las elecciones democráticas. No sé.

Muy bien estudiado el escenario que se quiere presentar. Nosotros estamos despidiendo el programa con un comentario chiquitito que tiene que ver con el fútbol. Como siempre solemos despedir Prohibido Cumbia en todos los programas, siempre con el postrecito deportivo. Esta vez nos vamos a referir fútbol e hipocresía de negocios. Hace un par de semanas, clásico español, Real Madrid versus Barcelona. Antes de la pitada inicial, los equipos se alinean y suena la Marsellesa. El estadio es el Santiago Bernabéu en Madrid. La Marsellesa suena por como un homenaje a la víctima de los atentados de ISIS en París. Sin embargo, hay una particularidad en los dos equipos españoles más populares y más poderosos económicamente del mundo. Ambos equipos cubren sus torsos con un chandal. El chandal es un jersey amplio. Están ambos cubriendo su camiseta, tratando de ocultar los nombres de los Emiratos Árabes y de Qatar que figuran inscritos en sus respectivas camisetas. Sabemos que por una cuestión de negocios, el show debe continuar y que los negocios no se detienen más allá de un minuto de silencio. ¿Por qué ocultaban los nombres de Qatar y los Emiratos que figuran en las camisetas de los clubes más poderosos de España? Y porque lógicamente para todo el mundo es vox populi que tanto Qatar como los Emiratos Árabes subsidian a la guerrilla del Daesh, el ISIS o como se le quiera llamar. Fútbol e hipocresía, el show debe continuar. Nosotros estamos despidiendo el programa, ya están acá detrás del transparente los compañeros de UNA para continuar con la programación de Radionauta. Nos vemos el próximo jueves en los que les diremos cómo vamos a continuar, sobre todo en la temporada de vacaciones. Hasta el jueves. Para volver a escuchar Prohibido Cumbia, radionauta.com.ar. www.radiotelefónica.ar